tenemos cantidad de información. Bueno, hoy es un día especial. Acabamos de enterarnos de cuál es la inflación, 7,8%, y el gobierno festeja porque hay unos puntos menos que el mes pasado. Poco raro los festejos, ¿no? Pero bueno, ya estamos acostumbrados a los festejos de este tipo, de aquellos que son ajustadores. Quiero agradecer a Cocho, Franco Cocho López, que nos acompaña como siempre en la operación técnica, y a Camilo, que como siempre también me acompaña en la producción. Hoy volvemos el miércoles pasado, queremos contarles, aunque por ahí ya se enteraron por las redes, el miércoles pasado nos dieron un premio en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, justo el día del programa, así que habrán visto que alguna parte estaba grabada. Nos dieron el premio a la calidad en la producción editorial, premio que ya ganamos 3 años, es un premio que da la legislatura de la ciudad. Lo ganamos en el año 2010, en el año 2015 y lo volvimos a ganar en el año 2021. Así que bueno, estamos muy contentos y creo que tiene que ver con fundamentalmente con el esfuerzo que hace en la producción Camilo, como por ejemplo en este momento. Hoy vamos a empezar de otra manera. Sin duda, el tema de la educación es un tema que siempre nos ha preocupado en este programa. Ustedes han venido escuchando todo lo que ha pasado en los últimos tiempos en todo el país, no solo en la ciudad de Buenos Aires, con el tema de la educación. Y hoy es un momento muy especial para diferentes provincias, ¿no? Hay paros en Jujuy, hay paros en Chubut, hay paros en Santa Cruz. Y justamente de Santa Cruz queremos hablar, porque estamos comunicados con Javier Fernández, secretario general de la Asociación de Docentes de Santa Cruz. Ellos lanzaron un paro ayer, que es paro para toda la semana, en las escuelas de Santa Cruz, y esto tiene que ver también con paros que vienen haciendo y que en estos días se cumplen los 50 días de paro. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, a ustedes. Bueno, mirá, Javier, sabemos que estás apurado, pero bueno, vamos a tratar de entender un poco qué está pasando en Santa Cruz, ¿no? Creo que mañana van a estar acá en Buenos Aires ustedes, ¿no? Sí. Ahora ya en unos minutos viajando para Buenos Aires a una actividad que hemos podido organizar con sindicatos de otras provincias, con seccionales como los Uteba Multicolor, de Tigre, de Marcos Paz, de Bahía, los compañeros de Ademis, es decir, vienen también compañeros de Formosa, de La Rioja, de Chubut, bueno, sindicatos que obviamente están buscando esa salida, seccionales que están buscando esa salida a esos problemas comunes que nos atraviesan como docentes, ¿no? Y que, por supuesto, que en líneas generales ha resaltado lo sucedido en Jujuy y en Salta, con procesos realmente duros, pero también comentarles que en Santa Cruz, desde principio de año y hasta, bueno, este viernes, se van a cumplir 48 días de medidas de fuerza, 48 días sin respuestas satisfactorias a los planteos que hemos hecho como sector, pero que también, digo, eso encuentra un denominador común, que es a toda la docencia. ¿Qué está reclamando la docencia? Alcanzar la canasta básica total, salir de la línea de la pobreza y discutir condiciones laborales que obviamente han venido a modificarse a través de la quinta hora, de la jornada extendida, como llamamos acá, pero que en definitiva sí han sido decisiones tomadas en el Consejo Federal y que de consulta no ha habido nada a quienes hacen la escuela todos los días, ¿no? Entonces, bueno, muchas cosas nos atraviesan. Uh-huh. Es lo que está pasando a nivel educativo con los resultados que realmente no son alentadores, ¿no? En nuestro país, 6 de cada 10 chicos no comprende lo que lee a nivel primario, ¿no? Y son estudios que por ahí reflejan ese deterioro que ha venido sufriendo la educación en nuestro país, digamos, a razón de políticas educativas fracasadas, ¿no? Y que que prácticamente han tenido nada de consulta, cero consulta con quienes, digo siempre, hacen la escuela el día a día, ¿no? Javier, ustedes negociaron, este domingo habían negociado con el gobierno de Santa Cruz y se cayó la negociación. ¿Cómo fue eso? Contame un poco. Bueno, porque venimos desde hace mucho tiempo planteándole que no tan solo con la cláusula gatillo alcanza, acá es necesaria una recomposición después de 5 años de un deterioro sistemático a raíz de las políticas salariales de la gobernadora Alicia Kirchner, y que obviamente encuentra en el sector docente una pelea por recuperar ese salario. Es decir, acá han ofrecido una cláusula gatillo hasta diciembre y realmente estamos buscando algo más, discutir incluso condiciones laborales, condiciones pedagógicas, y esa posibilidad se ha cerrado porque sencillamente se han limitado a ofrecer la cláusula gatillo, y digamos, claramente estamos diciéndole acá hace falta algo más, uh-huh. algo más. Y no estamos tan lejos, simplemente es que lo que hace falta es que con una decisión política pongan a discutir a la docencia, ¿no? Un porcentaje extra que obviamente colme las expectativas de nuestro sector. Entonces, ahora que están esperando volver a negociar. Sí, por supuesto. Necesitamos que el llamado esté de manera inmediata y poder sentarnos a discutir. Es más, nos preguntaron con qué porcentaje podríamos acordar. Llevamos un porcentaje y bueno, se retiró el gobierno, digamos, decidido a no seguir dialogando, ¿no? ¿Cuánto está ganando hoy un docente en Santa Cruz y cuánto es lo que ustedes exigen? Mira, un docente recién iniciado en Santa Cruz, a nivel inicial, está ganando 135 mil pesos. Y la discusión, en nivel inicial, ¿no? Y la discusión es que ese sector, digamos, que ha quedado relegado en la discusión salarial, digamos, pueda subir su piso. El Consejo habla de un piso salarial, pero es de un maestro de jornada extendida, y ahí estamos en la discusión porque la jornada extendida significa y ha significado en todos lados, digamos, algo muy concreto. Se les ha aumentado el horario de trabajo. No es que haya un aumento en la jornada extendida de salario. Eso es una distorsión de la realidad y que no es la realidad de todos. Uh-huh. En Santa Cruz hay aproximadamente 13.000 docentes, y de los cuales 3.000 aproximadamente pertenecen al nivel primario. Quiere decir que los otros 10.000 restantes no tienen el salario que publicita el gobierno en todas las oportunidades. Entonces no hay que generalizar, ¿no? Uh-huh. Y sumando al incentivo, que nosotros es una cifra que proviene de Nación, que no la contamos porque realmente no va a parar a nuestros jubilados ni tampoco a todos los cargos del escalafón. Ahora, Javier, vos decías recién, aparte, que bueno, vienen mañana porque va a haber una jornada de que viene gente vienen docentes de diferentes provincias, de Salta, de Jujuy, de Chubut, de Misiones, de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué papel está jugando CETERA? Porque ustedes creo que son el sindicato de base de CETERA, ¿no? En Santa Cruz. Sí, por ahora la verdad que no ha llamado a un paro nacional, que es lo que ha salido de cada uno de nuestros congresos. Incluso también nosotros hemos llamado y enviado notas a CETERA para que, por supuesto, inicie un proceso de congregación de todos los sindicatos que están luchando, ¿no? Que no solo le ponga, digamos, esa impronta cuando se trata de gobiernos que pertenecen a Cambiemos. Acá en Santa Cruz, Alicia Kirchner aprieta tanto como Morales. Y realmente en ese sentido no hay una diferencia. Y es por eso que entendemos que la central debe ponerse en movimiento. Y si no se pone en movimiento, nos ponemos nosotros en movimiento, porque acá, por lo menos en Santa Cruz, estamos luchando por lo que creemos, digamos, realmente digno, ¿no? Vos decías también que les preocupaba, aparte del salario, las condiciones y qué está pasando con los chicos, ¿no? Yo tengo un dato, no sé si vos me lo podés confirmar, que hay chicos del secundario que salen con 30 previa. ¿Esto es así? Sí, Sí, sí, sí. Hay una resolución que es la 323 en nivel secundario, sí, que permite que el alumno pueda transitar sin importar la cantidad de previas. Uh-huh. Digamos, es decir, que en quinto año, si un alumno se llevó todas las previas de primero, segundo, tercero, puede estar allí tranquilamente, ¿no? Y después, vemos, se convierte en un cuello de botella sobre el cual después realmente es muy difícil salir. Pero bueno, esa es la política, y entre tantas de las cuestionadas por este sindicato. Ajá. Y Javier, una vez una dirigente docente, una docente, nos dijo que aparte de la paritaria salarial, habría que hacer una gran paritaria de contenidos. ¿Vos pensás que los sindicatos tienen que jugar algún papel en ver cómo se modifica? Porque realmente la educación yo diría en muchas partes un desastre. Conozco la de la ciudad de Buenos Aires, que en una época era muy buena, ahora es bastante mala. ¿No habría que entrarle un poco a esto, a los contenidos? Mira, hay una discusión pendiente realmente, y es esa, porque era la oportunidad de discutir en lo que significaba la jornada extendida, pero a raíz de estas imposiciones realmente se vuelve muy difícil. No le preguntaron a los docentes si estaban de acuerdo o no en realizar la jornada extendida, pero la situación es que tampoco se limita a discutir si estamos más o menos cantidad de horas, o si se estira el calendario como si eso fuese una garantía de que las cosas van a mejorar. No, realmente se va por otro lugar. En países del primer mundo están, digamos, en un sentido inverso, en un sentido inverso, y acá aplicando recetas realmente fracasadas, ¿no? No, digo, y vos como docente, y aparte como docente de ADOSAC, un sindicato que viene, bueno, luchando hace mucho en Santa Cruz, yo recuerdo que hubo paros históricos, y es evidente que también los paros hacen que los chicos no aprendan. ¿Ustedes tienen que piensan que tienen que hacerse alguna autocrítica, o piensan que todo el problema es solamente el Estado en Santa Cruz? No, sabés que hay una cuestión raíz que significa la presencia del Estado en los institutos de formación, por ejemplo, ¿no? Sí. Es decir, ¿cómo están los docentes, digamos, preparados una vez que egresan de los institutos, de las universidades, ¿no? Es decir, todo eso tiene que ponerse en juego. Las capacitaciones, digamos, lo que se promueve también es esa capacitación permanente, el servicio gratuita para todos los docentes. Y creo que por ahí también es el sentido de la pelea que tenemos en nuestra provincia, por abrir el juego, no tan solo a estas discusiones que son salariales, ¿no? Sino son muy de fondo, de contenido, de estructura, de cómo miramos nuestro sistema educativo. ¿Cómo son? Allá tienen varios institutos de formación docente, ¿cómo es eso en Santa Cruz? No, hay muy poca oferta. La oferta que existe realmente está, digamos, a la deriva, con un Estado que no controla, digamos, realmente es lo que pasa, digo, realmente si el Estado no interviene en los institutos de formación con otras miradas, con otra impronta, las cosas no van a mejorar. Es realmente así, y por más que el Estado dice que, digamos, en algún sentido invierte, pero que esos resultados realmente no se reflejan en la realidad, ¿no? En algo positivo, va a ser difícil, ¿no? Es una cuestión más integral que discutir el tiempo de clase, digamos, si no se va de la mano de salarios, insumos. Las escuelas acá, en muchos de los casos, ni siquiera papel higiénico tienen los baños, ¿no? Entonces, realmente es muy difícil discutir desde ese punto de partida. Está muy claro. Javier, ahora entonces quedan a la espera de que qué van a decidir desde el gobierno, si van a aceptar las propuestas de ustedes, y después, bueno, mañana vas a estar acá en Buenos Aires, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros, esa propuesta ha sido rechazada, pero creo que el gobierno tiene la posibilidad de poner a discutir a la docencia algo que considere y que obligue a eso, ¿no? Digamos, no nos cerramos exclusivamente en un porcentaje y acá se acabó el diálogo, todo lo contrario. Cada porcentaje es bajado a nuestras asambleas. Tenemos, digamos, una organización que está debatiendo semana a semana. La semana pasada tuvimos dos congresos provinciales, van como más de 20 en el mes, y bueno, y es obviamente el nivel de discusión que se plantea acá, ¿no?, donde todo lo deciden nuestras bases. Bueno, Javier, bueno, yo te agradezco mucho por la nota. No sé si te quedó algo por decir que querés agregar. No, sencillamente que a toda la docencia que nos pueda estar escuchando, que obviamente la movilización es el, por supuesto, el camino, ¿no? Nos atraviesan problemas comunes a toda la docencia y creo que la mejor manera es participando. Sencillamente eso, y defendiendo nuestros derechos. Javier Fernández, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Que tengas un buen viaje. Un abrazo grande desde acá, desde Buenos Aires. Muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad de difundir y, bueno, nos estaremos viendo en cualquier oportunidad. Un abrazo grande. Adiós. Hablábamos con Javier Fernández, secretario general de la DOSAC, de la Asociación de Docentes de Santa Cruz. Bueno, ustedes podrán sacar sus conclusiones, ¿no? Dos temas. Por un lado, el tema salarial. Por otro lado, el tema, él mismo aclara que hay un problema con la docencia y con la formación. Y el otro tema, cuando dice que Cetera, le hace solamente le hace paros a cuando tienen un gobierno en contra. Es muy difícil así, ¿no? Porque cuando uno ve que Baradel ya está en campaña electoral para apoyarlo a Kicillof, para apoyar ahora a la Unión por la Patria, ¿no?, que es como se va a llamar el Frente de Todos, uno después pasa esto, los docentes que están en aquellas provincias donde los gobiernos son afines al gobierno nacional, y bueno, ahí Cetera no hace absoluto, abandona a los docentes. Así que ahí es un problema eso, no puede ser el sindicato estar a favor de la patronal siempre, y en este caso siempre están a favor del Estado, y lo mismo pasa para el resto, para del Estado cuando tiene la ideología de ellos, lo mismo pasa para el resto, ¿no?, para todo el resto de los sindicatos, más o menos pasa lo mismo. Bueno, vamos a escuchar un minutito nada más, también hay paro docente en Chubut, más o menos es lo mismo que en Santa Cruz, y están también 120 horas de paro, es decir, empezaron el día lunes. Vamos a escucharla el viernes, Laura Fuchs, que es la secretaria de Promoción Social de ATECH, de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, anunciaba así que se iba a llevar adelante un paro. ¿Lo escuchamos? El día viernes tuvimos una reunión de delegados en cada una de las regionales, donde después nos conectamos virtualmente para darle continuidad y dar a conocer las acciones durante toda la semana de estas 120 horas de paro. Y el día jueves, esperando también que nos llegue la convocatoria del gobierno para la mesa paritaria, el día jueves hacer algo provincial en cada una de las regionales, y la regional de Puerto Madryn y la de Este, vamos a estar en la vigilia de la mesa de paritarias, que no sabemos dónde se va a realizar ni tampoco el horario, porque no ha llegado tampoco la convocatoria. Más allá de que ellos se quieren justificar de que han hecho un montón de cosas, pero realmente lo importante primero sería el arreglo de los edificios, que están en muy mal estado, el arreglo de nuestro reclamo a la suba de sueldos. Así que el día jueves, si no me equivoco, hicimos una conferencia de prensa junto con SADOP y AMEC, donde hemos puesto en claro algunos puntos y el acompañamiento. A partir de mañana, creo, o el miércoles, AMET sacó paro para acompañar también esta medida de lucha de las 120 horas que propuso ATECH. Así que, bueno, esperando poder juntar más fuerzas gremiales de los docentes, ¿no? Bueno, acá también tenemos el mismo caso en Chubut. Mañana ya lo decía ahí Javier Fernández, el secretario general de ADOSAC, mañana a las 12 horas va a haber una movilización de varios sindicatos docentes a el Palacio Sarmiento, el que se le decía Palacio Pisurno, pero en realidad está en la calle Pisurno. Digo porque acá en otro comunicado de otros docentes que me mandan dicen al Ministerio de Educación ex Pisurno. No, el Ministerio de Educación se llamó siempre Palacio, por lo menos hace muchos años, Sarmiento, y la calle se llama Pisurno. Por lo menos yo lo tengo así entendido, pero después pues en todo caso lo chequearemos. Bueno, va a haber delegaciones de Salta, de Jujuy, de Santa Cruz, de Chubut, bueno, Santa Cruz, ahí hablábamos, va a estar el secretario general acá, de Misiones. En Misiones la semana pasada hubo una fuerte represión a los docentes que también estaban reclamando allá. También va a haber gente de la provincia de Buenos Aires, también de La Rioja y también de San Juan. Y acá se va dando algo que me parece que es para tener en cuenta, ¿no? Esto que se da. Vienen las luchas, pero como todos los días sube la inflación, después vamos a hablar en el segundo bloque, hoy invertimos, como todos los días y todos los meses está subiendo la inflación, siempre los salarios están rezagados. Y por ahí a veces se conquistan aumentos salariales que uno dice, mirá lo que logramos, claro, pero después la inflación que vos que cubriste del 100% se te fue al 130, y cubriste la del 130 y se te fue al 150. Y ahí tenemos un problema. Bueno, antes de que yo dé un poco de la charla de lo que está pasando en la ciudad todas esas cosas, vamos a escuchar a María Celina Parrondo. Seguramente que si la nombro así no la conocen, pero si digo Marilina Ross, la conocen. Marilina Ross ahora en febrero, el 16 de febrero, cumplió 80 años, sigue cantando. Era una actriz que muchos veíamos hace muchos años cuando hacía La Nena con Osvaldo Miranda. Ahí, digamos que tuvo la fama Marilina Ross, y después por estar en el clan Stiebel y por su compromiso político con el peronismo, lo que la llevó al exilio, etcétera. Hizo este tema hermoso. Nosotros lo vamos a poner en una versión de los años 80. Este tema se llama Puerto Poyenza. Marilina Ross, Puerto Poyenza. También estaba en España cuando me pasó esta historia. Dime ahora. Es mi última historia de amor. Y sucedió por allí, por la isla de Palma de Mallorca. Más exactamente en un sitio llamado Puerto Poyenza. Nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tal vez el miedo no dejó que apareciera. Y creció este amor alimentándose en el sol. Porque

para acá, para la radio, anduve por Boedo, por la zona de mi barrio, ¿no? Porque vine caminando y vi que había mesas juntando firmas, ¿no? Para vales. La mesa que había juntando firmas era de política obrera. Me puse a charlar con la chica de política obrera. Nosotros acá hemos hecho alguna vez alguna nota a Marcelo Ramal, a Jorge Altamira, ¿no? Dirigente de política obrera. Y para ver un poco, bueno, uno lo es la primera vez que me pongo a hablar con alguien o que junta firmas o algo, entre paréntesis, sería bueno que consigan los avales para poder ir a las elecciones, ¿no? Que sean candidatos. Hasta ahora lo que ha demostrado Altamira y Ramal, algo que es muy difícil conseguir hoy, ¿no? En todos los sectores, que es honestidad. Pero bueno, al margen de esto, veía que eran, se notaba, militantes, trabajan en otra cosa. Pero después todo lo que he visto, inclusive hoy en Boedo también estaba la gente de Escobar, de Libres del Sur, que también es candidato a presidente. Todo lo que he visto, que en general lo que más ya se movió el aparato es Juntos por el Cambio, ¿no? Algo muy poco del kirchnerismo. Juntos por el Cambio haciendo campaña por Lustó o haciendo campaña por Jorge Macri o por la Reta presidente. Todo lo que he visto es la militancia, mejor dicho, no es militancia, son los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires que concurren porque para defender más que nada en general su trabajo. Esto lo hacen todos, ¿eh? Así que es así. Hay que olvidarse ahora de encontrar al militante convencido que va y que pide el voto por alguien de Juntos por el Cambio, por alguien del Frente de Todos, ahora va a ser Unión por la Patria. Eso no existe. Eso lo recordamos nosotros. Y lo poco que existe puede ser lo que yo decía de partidos chicos como Política Obrera, porque aparte no tienen otra oportunidad. Pero otra cosa, el fin de semana también recorriendo las mesas, general de Juntos por el Cambio, porque ya tienen definidas las precandidaturas, todo, entonces estaban también de Burri, de todo. Mientras que todavía el oficialismo no la tiene definida. Entonces, uno lo que podía ver por ahí algo de Grabois también, no tiene militantes, son también la gente que evidentemente está vinculada a la economía popular, a lo que maneja Grabois, ¿no? Es decir, el clientelismo de Grabois. Me llamó la atención lo de Santoro, repartían una boleta que decía Santoro y no decía nada de a dónde había que votarla, y había dos mesas, una en Independencia y Boedo y una en San Juan y Boedo. Mi pregunta es la siguiente: ¿dónde sale tanta plata? Está bien, vamos a Juntos por el Cambio, sabemos, bueno, del gobierno de la ciudad, pero también ellos pueden decir, y bueno, nosotros tenemos la plata que nos daban por votos, porque ustedes saben que el Estado por votos le da plata. Así que, pero por ejemplo, la plata para afiche, el que saca Grabois, ¿de dónde sale? Sale de la guita que consiguen para los movimientos que él maneja. La guita para Santoro, presentar, repartir un volante o volantes o hacer o pegar afiches de alguien que es un diputado y que, ¿de dónde sale? Guado de Pedro, que está recontrainstalado, no tiene mesas porque no ha puesto mesas porque apuesta a cosas más grandes, digamos, menos militancia y más efecto, es decir, tiene consultoras, tiene gente que le mueve, le maneja el Twitter, le maneja el Instagram, le maneja esto, le maneja aquello, gastan millones de pesos. Bueno, esto también sale de, bueno, ¿saben de dónde sale la plata? Toda sale de nosotros. Pero bueno, pero me llama más la atención de aquello que no pueden ni poner la excusa del Estado, porque, qué sé yo, el partido justicialista puede decir, bueno, nosotros tenemos toda esta guita que nos la dieron porque ganamos las otras elecciones. Juntos por el Cambio puede decir eso. Cosa que sabemos, ¿no? Juntos por el Cambio la publicidad sale de vos, de mí, de los que pagamos impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, y la otra de los que pagamos impuestos a nivel nacional, sabe de todo, pero tiene alguna excusa. Pero me llama la atención gente como Grabois o Santoro, eso me llama más la atención. Pero bueno, los muchachos tienen plata, y si tienen plata la gastan como quieren, y chau, y listo, pueden decir eso y listo. Así que eso pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Pero mientras los políticos van, vienen, ahora están todos preocupados, cambiamos el nombre, Unión por la Patria, suena fuerte, ¿eh? La cosa de la patria, ¿no? Sin hablar de la patria. Bueno, van a tener problema con la feminista, que le van a decir, no es patria, es matria. Y ahí van a tener un problema. Pero bueno, no importa. Lo subsanarán. Total, con la feminista se subsana todo. No hay problema. Por lo menos con las que adhieren al gobierno. Se pueden subsanar hasta crímenes, ¿no? Pueden no hablar si, qué sé yo, si hay un crimen y se sospecha de gente allegada a Capitanich, se puede no hablar, como no se hablaba cuando había un abuso y se sospechaba de gente cercana al Perovich. Es decir, en eso pueden no hablar las feministas, siempre doble vara. Ahora sí, qué sé yo, un piropo que dijo un diputado, por ejemplo, qué lindo culo que tenés, ¿se acuerdan de Macri? Sacaron comunicados por decir eso. Uy, por ahí eso es más grave que un asesinato. Vaya usted a saber, ¿no? No sé cómo se mide esto, pero bueno, parece que están un poco lentas desde el Ministerio de Género, desde las organizaciones feministas, están un poco lentas con el asesinato de Cecilia Sitrowski, ¿eh? Están un poquito lentas, me parece. Tendrían que salir un poquito más las actrices argentinas, todas. Me parece, más allá de que ahí está Emerenciano Sena, de que está Capitanich, de que está Cristina Kirchner, que banca a Capitanich y a toda su gente. Más allá de eso, por ahí sería bueno que salgan firmemente a pedir esclarecimientos ya, que ahora se corre hasta parecería que la mataron y la tiraron a los chanchos. ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué barbaridad para gente que se dice progresista si esto fue así, ¿no? ¡Qué barbaridad! Porque encima uno tiene que ver que el movimiento de Sena se llama socialista, tiene que ver eso y dan ganas de vomitar y tienen la cara del Che Guevara, y bueno, dan ganas de vomitar, ¿no? Que utilicen esas imágenes tan caras para nosotros, sobre todo para mi generación. Pero bueno, volvamos a la Ciudad de Buenos Aires. Se acaba de conocer hace un rato la inflación, 7,8%, como decía al comienzo, festeja el gobierno porque el mes pasado fue del 8,4, y Massa dice, la bajamos. Bueno, nosotros ya habíamos adelantado un poco esto, ya en la ciudad se sabía que había bajado al 7,5, ¿no? Así que la ciudad y nación vienen muy parecidos. Fíjense que la interanual de la ciudad, de la Dirección de Estadísticas y Censos, da 114,4%, y la de la nacional da 114,2%. En 5 meses, la de la ciudad 41,1 y la del INDE 42,2, andan ahí muy cerquita. Y bueno, y los lo que más aumentó, bueno, vivienda, electricidad, y váyanse preparando, porque acá en la ciudad de Buenos Aires ya están llegando boletas con más del 100% de aumento en luz, por lo menos yo ya me llegaron boletas de más del 100% en los últimos 2 meses, y van a llegar más o menos al 400, al 500%, porque no puede ser que aquellos ricos que somos ricos, que en una casa vivimos tres o cuatro y de todos juntamos 300, 400 mil pesos, no puede ser que nos subsidien, por supuesto. ¿Se acuerdan las discusiones que había en la época del macrismo? ¿Se acuerdan sobre el tarifazo? La gente que de ahora está en cargos y cargos de dirección y que usaron eso, estaban en las esquinas. Yo iba y los veía y les preguntaba, che, ¿están ustedes nada más? ¿Por qué no? Y los vecinos no tienen conciencia, ¿por qué este tarifazo? ¿Qué hace esa gente ahora? Pasa lo mismo que con las feministas, que parece que si Trotsky no es problema. Lo mismo pasa con los tarifazos. Parece que si te cobran un 400, un 500% del uso de gas, si total ganás más de 400 mil pesos. Más o menos lo que decía Macri, ¿se acuerdan? Decía, menos que una pizza. Bueno, pero es así. Es así. Así, ese es el problema de la doble vara. Por suerte, nosotros medimos todo con la misma vara. Por suerte, nosotros medimos todo con la misma vara. Bueno, el otro problema serio, porque también dicen, pero bajaron los alimentos. En la ciudad 6,6% es lo que aumentaron, pero bajó el porcentaje, había sido mayor el mes anterior, y a nivel nación el 5,8%. Estamos en el 123% interanual. Ahora, yo la verdad miro la inflación, paso los números, los que da el INDEC, pero la verdad tengo mi INDEC propio. Yo voy y chequeo todo, porque después de lo que pasaba, ¿se acuerdan que hace poco lo confesó Delía, que decía cómo hacíamos que los precios no suban? ¿Se acuerdan? Era que el Moreno, lo contó Delía, hay un video por ahí, Moreno ponía la pistola. Y nosotros después hacíamos, y cuando decían, che, subió el 5%, y pone que subió el 2%. Era tan simple como eso. Entonces, como no confío, uno mira los precios. Hay cosas que son una barbaridad lo que han subido en la ciudad de Buenos Aires. Ejemplo, el azúcar. El azúcar. El INDEC daba un 30 y pico% en este mes. El de la ciudad daba un 11 y pico porque había dado el aumento el mes anterior. Un kilo de azúcar está valiendo entre 600 pesos y 1.200 pesos según la calidad del azúcar, la marca, que en general está concentrado en el ingenio Ledesma, ¿no? Pero 1.200 pesos hay en algunos lados. Yo lo vi yo con mis ojos, recorriendo. Y bueno, la más barata que se puede conseguir, la más barata está en 605, 610 pesos. La más barata, ¿cuándo se consigue? Bueno, cuando yo digo todo esto, y a su vez empezaba diciendo de las campañas electorales, ¿qué diferencia que hay, qué distancia que hay, ¿no? Entre las necesidades de estos grupos de políticos que lo único que están pensando dónde van a morder, no piensan otra cosa, hasta el que menos, miren que yo conozco, es más, tengo conocidos y conocidos, amigos, ex amigos, amigos que están en la política no, pero ex amigos montones. Y uno los ve ahí y te dicen, sí, porque acá, porque cerramos la lista, porque voy acá, porque yo quiero ser concejal en tal lugar. Y yo, mamita, esas son las preocupaciones de ellos. Claro, viven de eso. Ganan bien, trabajan poco, porque por lo menos para nosotros no trabajan nada. No sé qué harán. Trabajan poco, uno ve la legislatura todos los días, nombrar el libro tal de interés cultural, el libro tal, el otro tal, y bueno, Y ahí también, bueno, nos dan un premio a nosotros, pero ahí no están los legisladores porque no van a ir a trabajar porque damos un premio a medio alternativo que encima hablan de nosotros que somos unos parásitos, ¿no? Pero bueno, pero hay algunos que van, ¿no? Hay algunos que van, pero muy pocos, son siempre muy pocos. Por ejemplo, el premio a nosotros del estímulo a la calidad del editorial nos lo entregó Goumann de Evolución y Sol Pérez de... y otro funcionario, Sol Pérez, que creo que de Juntos por el Cambio, un premio que, a decir verdad, los jurados, había jurado del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio, de todos. Menos de la izquierda, por lo menos los que chequearon este programa, había de todos, menos de la izquierda. Justamente en esta vez no... Es más, nunca que la izquierda fue jurado ganamos ningún premio. Así que eso habla bien de nosotros, ¿no? Habla muy bien. ¿Por qué digo que habla bien de nosotros? Habla bien que le den un premio a la calidad editorial sin ver lo que pensamos y lo que decimos y a la gente que sacamos al aire, que ven la forma en que hacemos el programa. Así que bueno, por eso digo que habla bien y que no hay amiguismo, porque por ahí se imaginan alguien que sale de acá cada dos por tres, es el jurado. Bueno, los jurados que fueron del Frente de Todo y de Juntos por el Cambio nunca salieron en este programa. Lo cual... no está bien, pero nunca salieron, fueron jurados y eligieron este programa. Vaya a saber por qué. Pero para nosotros es mayor el reconocimiento, porque si no es como esos premios, vieron, que dan, que se dan para ellos, ¿eh? Si sos kirchnerista te damos el premio a la democracia de no sé qué, si sos de Juntos por el Cambio te damos el premio a la no sé qué de no sé cuánto, bueno, y todo así. Y bueno, pero... cerrando, los políticos están en eso, están en hacer cosas en la legislatura, y mientras tanto el pueblo estamos en otra cosa, estamos pensando cómo vamos a hacer para pagar los tarifazos, cómo vamos a hacer para pagar los alquileres que ahora un ambiente te sale más de 100 lucas, cómo vamos a hacer para comprar la comida de todos los días, bueno, esa es la diferencia, ¿se dan cuenta? Y después creo que todo eso espero que se refleje en las elecciones, ¿eh? Eso espero, qué sé yo, con abstenciones, porque realmente votar a los que nos tienen ahora así y los que antes nos tenían también así, y mucho no da, ¿no? No da. O por ahí, qué sé yo, somos del clan Mason y nos queremos matar todos. Porque fíjense ustedes, y con esto cierro. El otro día me contaba un amigo, lo llama un amigo italiano y le dice, te estoy leyendo un diario de Italia y dice que la inflación interanual va a superar el 150% este año y se ve que está muy mal económicamente, la inflación todos los meses supera el 7, el 8%, el dólar está cerca de 500 pesos, aumenta todos los meses el dólar un 8 y pico%, el oficial, que nadie lo dice, que el 8,7% aumenta el dólar oficial todos los meses, y eso es devaluación. Pero nadie lo dice. Dice, y después dice que va a ser candidato a presidente el ministro de Economía. Están locos los argentinos. Están totalmente locos. Es decir, el responsable de la economía, esta economía, la de la inflación, la del ajuste, va a ser candidato. Eso le preguntaba un amigo italiano, decía, se volvieron locos todos los argentinos, no pasa en el mundo, no pasa en la historia, pero bueno, acá estamos, acá nos presentamos, hoy empezamos al revés, empezamos tempranito hablando con la gente, con los docentes de Santa Cruz, hablando ahora esta charla que trato de tener con ustedes un poco más tarde, y vamos al segundo tema, en este caso, ¿qué se escuchaba en el año 1966? Sí, en el año 1966. ¿Cuál era el tema? Era Frank Sinatra, Strangers in the Night. Escuchemos.

servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541, entre Lambaré y Yatay. Teléfono 4863-0700. Caras extrañas presentes. Buenas épocas. La nueva canción de la banda liderada por Junior. Como un sol de primavera. Después del cielo sé y un lugar donde mi soledad espera. Seguila como Caras extrañas. Sombras que traigo de mi pasado. Caras extrañas. 5 de agosto, 19 horas, Estadio Atenas de La Plata. Entradas a la venta en Pass Line. Las hojas caerán después de abril. Caras extrañas. Es Pelo Music Impronta. Poder pasear por una ciudad más iluminada, saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología y más cámaras conectadas. La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar. Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad. Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Dieciocho horas, cuatro minutos. Se movió el banco. Paula está ahora en la operación técnica. La saludamos. Hola, Paula, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy hubo una movilización de residentes y concurrentes. La Asamblea de Residentes y Concurrentes movilizó a Bolívar 1. Ahí está el Ministerio de Salud. A exigirle al gobierno de la ciudad, en este caso a Fernán Quirós, aumento salarial. Por este tema estamos comunicados con Karina Goya, residente de la maternidad Sardá. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias a vos por atendernos, Karina. Karina, no. Nosotros con vos, mira, hoy estaba chequeando, hablamos hace 8 meses, 8 o 9 meses, ustedes comenzaban las luchas porque exigían un salario de 200.000 pesos que al final lo conquistaron en noviembre, ¿no? Ahora, nuevamente eso quedó atrás con el tema de la inflación. Y esto va a seguir siendo así, ¿no? Es una rueda, porque hoy ya está la nueva inflación y mientras no se pare esto, no sé. Contame vos, a ver, ¿qué están haciendo ustedes? Exacto, nosotros en noviembre ganamos una recomposición salarial de 200.000 pesos. En ese momento estábamos cobrando 130.000, es decir, eran casi 400 pesos por nuestra hora de trabajo. Uh-huh. Nuestro salario viene de hace muchísimos años ya muy, muy atrasado, entonces lo que nosotros queríamos era no solo ganarle a la inflación, sino directamente repensar qué salario debían estar cobrando los trabajadores de la salud, básicamente. Uh-huh. El problema es que este año, bueno, la inflación ya tiene un acumulado de más del 40% y nuestro salario, nada, quedó ahí a lo que ganábamos en diciembre. Y si bien los sindicatos vienen arreglando con el gobierno pequeños aumentos de esos en cuotas que ya todos conocemos, uh-huh, por supuesto ninguno le hace frente, digamos, a la inflación galopante que estamos viviendo. Entonces lo que nosotros estamos reclamando es la canasta básica para vivir en capital, alquilando, que está a más de 400.000 pesos. Uh-huh. Claro. Entonces, bueno, hoy fue una primera movilización para, sí, pedir una reunión con el gobierno y sentarnos a discutir este tema nuevamente y ver cómo podemos resolver esto. Hoy en día la realidad es que cada vez hay menos residentes y concurrentes. Esto lleva a una profundización muy fuerte de todos los problemas que tiene el sistema público, en particular de salud, pero también está pasando en los privados. Hoy pararon y movilizaron también el Hospital Italiano y la Fundación Favaloro, uh-huh, mostrando que no es un problema solamente de los públicos, sino que también el mal pago, digamos, es un problema general en todos los trabajos de la salud. Uh-huh. Karina, ¿y hoy se llevaron alguna respuesta? ¿Quedaron a negociar? ¿Cómo fue hoy? No, hoy no nos atendieron en el ministerio. Lo que nos dijeron es medio lo que pasa siempre, que no había ningún funcionario, no sé dónde estaban. Así que, bueno, seguiremos pidiendo esta reunión y reclamando también a los gremios, que en mi caso yo soy médica, es médicos municipales del gremio que interviene en la salud, que sigan pidiendo por una paritaria, digamos, acorde a la inflación y con medidas de lucha, no simplemente con reuniones que son, por supuesto, espaldas de los trabajadores. Uh-huh. Pero bueno, la idea es seguir reclamando este aumento. Y bueno, no quiero dejar de mencionar que también sigue existiendo la figura del concurrente, que es, sí, un trabajador de la salud, un médico, enfermero, psicólogo, kinesiólogo, que trabajan absolutamente gratis. Uh-huh. Entonces, en este cuadro económico es una situación realmente muy crítica para ellos. Karina, vos recién decías algo y bueno, esto uno lo puede corroborar. Ayer escuchaba a un director de un hospital de la provincia de Buenos Aires que decía que no hay residentes, que residentes pediatras no se consiguen, que en el Ludovica antes se presentaban, que es el principal el hospital pediátrico de la provincia, se presentaban 300 residentes por año, ahora apenas no llegan ni a 100. En las prepagas están renunciando cantidad de médicos. ¿Vos pensás o crees que hay una crisis estructural en estos momentos en la salud y acá en la ciudad de Buenos Aires también, pero fundamentalmente en todo el país, ¿no? Porque a veces nos miramos solamente en la ciudad y vemos que el resto están igual o peor, ¿no? Sí, la situación del sistema de salud en general es crítica. Es esto que mencionabas, cada vez va a haber menos residentes porque, o sea, por un lado, la carga de trabajo que tiene la residencia es altísima, por muy poca plata. Una persona que tiene una familia o que tiene, o sea, sí, realmente hijos que mantener, un alquiler que pagar, es prácticamente imposible. Es un trabajo que demanda muchísimas horas, entonces también es muy difícil tener otro trabajo. A pesar de eso, igual muchos de nosotros hacemos otras guardias, otros trabajos para poder llegar a fin de mes. Entonces, uh-huh, realmente es un panorama que no es muy alentador para cualquiera que acaba de terminar una carrera universitaria y quiere desarrollarse profesionalmente. Está pasando, es un fenómeno que sale en todos los medios, que cada vez hay más médicos o más profesionales de la salud yéndose a otros países. Uh-huh. Y bueno, no es lo que nosotros queremos. O sea, nosotros entendemos que la defensa de nuestro salario es también la defensa del sistema de salud, tanto público como privado, porque es lo que el requisito mínimo, digamos, para que nosotros podamos seguir trabajando y ejerciendo nuestra profesión. Uh-huh. La situación obviamente es crítica en cuanto a salarios, pero también en cuanto a todo lo presupuestario, de insumos, de cómo están los edificios, de qué capacidad tienen los hospitales. Es decir, es una situación, por supuesto, muy compleja, que refleja la voluntad política por parte de los distintos gobiernos. Uh-huh. Que bueno, la salud y tener un sistema público de salud fuerte no es una prioridad. Uh-huh. Karina, y cuando hablan con los funcionarios, ¿les plantean este tema? Por ejemplo, si logran hablar con funcionarios de la salud de la ciudad de Buenos Aires. Y hasta ahora no tuvimos ninguna respuesta, así que no es que pudimos hablarlo. El año pasado tuvimos varias reuniones con Ferrante, que sería el número 2, digamos, del ministro de Salud. Sí. Nosotros planteábamos todas estas problemáticas, pero la realidad es que no hay demasiadas respuestas. Uh-huh. Uno hoy, aparte, frente a la campaña electoral, ve el presupuesto que se va a manejar para la campaña electoral y es realmente indignante, uh-huh. Sabiendo la situación de los hospitales. Uh-huh. Hace poquito hubo una pérdida de monóxido de carbono en el Hospital Gutiérrez, uh-huh. Que tuvo graves consecuencias, que no salió en ningún lado, que no se supo por qué fue. Los hospitales literal se caen a pedazos, se cayó el techo de ayer, el techo de la dirección del Tornú. Es decir, vienen pasando muchas cosas que muestran que claramente el gobierno no es que está mirando para otro lado, tiene otros intereses y pues está poniendo la plata en otro lado, ¿no? Uh-huh. Claro, pero yo, mira, hoy hicimos también una nota con los docentes de Santa Cruz, que hace 48 días que están de paro. Y ahí nos dimos cuenta que está la mitad del país está parado en el tema docente. Y en el tema salud más o menos pasa lo mismo. Hay problemas, bueno, yo reciente hablaba de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires no se caen, pero los techos, lo que se te ocurra. Igual que acá, que lo que comentabas vos acá, multiplicalo por 10. Y lo mismo pasa en el resto del país. ¿No hay alguna forma de unificar todo esto o como está pasando con los docentes también, ¿no? No hay un gremio nacional que los agrupe a todos, porque qué sé yo, cuando ustedes ganan y les aumentan me pongo contento, como nos ponemos todos, pero después cuando vemos que, qué sé yo, en la provincia de Buenos Aires un médico, no hay médico residente tampoco, bueno, decimos, bueno, pero también en la Argentina, ¿no hay una posibilidad de unificar todo esto? Y sería ideal, obviamente se está discutiendo una ley para nacional, digamos, de residencias, porque nuestro sistema está al estar dividido, nosotros dependemos como del municipio, así como yo dependo, hago mi residencia en un hospital de capital, dependo del municipio, el resto depende de cada una del municipio que le corresponde, digamos. Uh-huh. Para nosotros sería mucho más fácil organizarnos de esa manera, pero bueno, el año pasado nos pasó que, si bien los que paramos durante 2 meses y todo este camino, que fue una lucha impresionante, en noviembre del año pasado ganamos esta recomposición salarial. Esto también replicó, digamos, en otros sectores, y tanto como privados, provincia de Buenos Aires, después también teníamos contacto con trabajadores de Santa Cruz, justo que mencionás, trabajadores de Córdoba, uh-huh. hicieron lo mismo y también ganaron, porque realmente la situación era tan crítica que uh-huh. no había manera de frenar un reclamo que era realmente muy justo. Pero bueno, sí, obviamente nosotros, si bien quizás no dependemos del mismo sector, sí estamos en contacto y vamos estamos viendo de qué manera hacer luchas que nos sirvan a todos, ¿no? Claro, está muy claro, Karina. Bueno, entonces, ¿cómo sigue ahora esto, lo de ustedes acá en la ciudad? Esta semana mañana volvemos a los hospitales, vamos a hacer asambleas por hospitales y bueno, definir cómo seguir la semana que viene. Uh-huh. Vos sos residente en la maternidad Sardá, ¿no? Exacto, sí, de neonatología. Es una impresionante esa maternidad, ahí nací yo hace muchísimos años. Mira. Parque Patricios. Bueno, funciona como funcionaba en esa época, que era de maravilla. Yo soy muy viejo, Es una muy linda maternidad. Los profesionales que la sostienen, la verdad que dejan todo ahí. Así que bueno, es un referente para el sistema público y privado. Uh-huh. Así que bueno, la idea es seguir teniendo esta calidad de atención y bueno, seguir defendiendo la salud pública, ¿no? Está muy claro. Karina, te agradezco mucho por esta comunicación, fuiste muy amable. Y ojalá que esta también vuelvan a triunfar y a tener lo que se merecen los médicos, y los residentes sobre todo. Un abrazo grande. Gracias, igualmente. Hablábamos con Karina Goya, residente de la maternidad Sardá. Una maternidad muy buena, de excelencia, y ahora también conozco varios médicos que han pasado por ahí. Bueno, alguna vez de acá hablamos con el doctor Pachamé, que está en esa maternidad, otras veces con el Víctor Fell, que también estuvo por esa maternidad hace muchos años, y mucha gente de excelencia que bueno, que atiende muy bien y que no sé cómo será hoy. Cuando yo era muy chico, hace muchos años atrás, mucho extranjero se atendía. Bueno, mi mamá era extranjera. Y la última vez que yo fui, hace unos años atrás, que fui porque tenía que charlar con alguien ahí, también vi que se atendían muchos extranjeros. Así que veo que bueno, que es una maternidad de excelencia y que atiende a todo el mundo como debe ser acá en la ciudad. Bueno, no quería dejar de decir que también están realizando paros en el hospital Garrahan, y esta cosa contradictoria, ¿no?, que Carla Bisotti va al hospital Garrahan a inaugurar obras que no se van a hacer nunca con este gobierno, se harán con el que viene, mientras los franqueros estuvieron de paro los sábados y domingos, mientras los chicos con la bronquiolitis se atienden en los pasillos. Bueno, pero la cosa es así, los funcionarios, como decía antes, no ven las cosas que están pasando. Ellos ven otras cosas, ven urnas, ven boletas, ven votos, y nosotros vemos pobreza, vemos gente durmiendo en la calle, vemos inflación, qué sé yo. Así es la cosa. Bueno, vamos a cambiar de tema, seguimos en la ciudad de Buenos Aires. Piden reglamentar para preservar el inmueble de Cromañón, piden reglamentar la ley que se votó hace ya creo que 8 meses y no la reglamentó todavía el gobierno. Bueno, le piden a Alberto Fernández. Vamos a escuchar a Florencia Noriega, sobreviviente de Cromañón. ¿Recuerdan Cromañón? Diciembre del 2004, 194 muertos, cantidad de heridos. Y también vamos a escuchar a Raúl Morales, padre de Sofía, también una chica que murió en Cromañón. ¿Escuchamos? Estamos acá presentando una nota al presidente de la Nación y también venimos del Congreso de haber presentado notas en diputados y en senadores en ambas cámaras y también a la presidencia, sobre todo para retomar el tema de la expropiación de Cromañón. Hace ya casi 8 meses que se sancionó la ley y todavía no tenemos la reglamentación para que efectivamente se cumpla la expropiación. Esto es sumamente importante para nosotros porque sabemos que aún hoy el dueño de Cromañón, condenado y también preso por la masacre, tiene uso del boliche, tiene uso de las propiedades y no sabemos si sigue avanzando sobre la misma, si sigue borrando las huellas, si sigue destruyendo toda la memoria que allí sigue. Nuestra intención es allí crear un espacio de memoria. Este año se van a cumplir 19 años y necesitamos la pronta reglamentación de la ley para que el espacio sea un espacio de memoria y no esté en manos de Levi. Lo que estamos viendo después de ya casi 8 meses de que se aprobó la ley es que está en un letargo donde no tenemos respuestas concretas sobre qué es lo que está pasando con esa reglamentación que nos va a permitir llegar después a la concreción de la expropiación. Y la expropiación la queremos porque obviamente no estamos tranquilos viendo un local que está desamparado, abandonado, tirado, sin ningún tipo de ayuda por parte ni del Estado, ni de la parte privada como para poder concretar el sueño que tenemos todos, familiares y sobrevivientes, de que eso sea un espacio de memoria. Bueno, todo es muy lento, ¿no? Todo es muy lento. Esto, tanto tiempo para reglamentar una ley. ¿Qué tantas cosas hay que hacer para reglamentar esa ley? Es tanto. Está bien. Este gobierno ya no está gobernando, está haciendo lo que puede porque sabe que se va. El tema es que quieren volver después, es decir, quieren que los voten. Entonces, cierren estas cosas. Júntense en la Cámara de Diputados. ¿Dónde están los diputados? ¿Dónde están los senadores? ¿Dónde están ahora? Están todos especulando para ver cómo siguen currando. ¿Te das cuenta que la cosa es extraña? Sería extraña en otro país, ¿no? Como decía esta gente que contaba antes de Italia, que decía, tan locos los argentinos, que tienen un programa económico desastroso, ajuste, inflación, todo, y encima el que está llevando adelante eso, el ministro de Economía, se candidatea. Bueno, uno dice, bueno, pero lo mandan a hacer el ajuste Cristina, Alberto, todo, pero si es por eso se candidatean también, porque se creen que están haciendo las cosas bien, pero bueno, así estamos, lamentablemente. Vamos a un tema que me parece que es importante y que no tenemos que dejar pasar. Dentro de un mes se va a conocer la sentencia a los 14 policías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acusados del crimen de Lucas González. ¿Se acuerdan? Este chico que fue baleado, que lo mataron, que iba junto con sus amigos, que por suerte se salvaron. Se está llevando adelante el juicio, empezó en marzo y el mes que viene se va a conocer la sentencia. ¿Qué sentencia se le va a dar a los que dispararon y qué sentencia al resto de los policías que armaron todo de una forma realmente terrible para tratar de proteger a los asesinos, ¿no? Vamos a escuchar al abogado, que es Gregorio Dalbón, al papá de Lucas González, que es Mario Peca González, y a uno de los sobrevivientes, Joaquín Zúñiga. Escuchamos a los tres si les parece. Pedirle una pena de 3 años y 6 meses de prisión a Cuevas, y después le pedimos a todos los demás 20 años de prisión, inhabilitación especial perpetua, y le pedimos 30 años a Baidón, Sebastián Baidón, porque torturó a Joaquín Zúñiga Gómez. Y además pedimos prisión perpetua para los tres asesinos mafiosos, Isasi, López y Nieva. No olviden que hay violaciones de los derechos humanos y no olviden que hay violencia institucional. Acá mató el Estado, con armas del Estado, con autos del Estado, en este caso la Ciudad de Buenos Aires. A estos chicos los fueron a matar porque los eligieron por el color de piel. El fallo de este tribunal va a recorrer no solamente la Argentina, sino todo el mundo. Va a ser un fallo de violencia institucional con racismo estructural. ¿Qué cosa peor hay que matarte a un hijo y ponerle un arma en la mano? Para que además del dolor que tenés porque te mataron un hijo, tu hijo sea un delincuente. O sea, ¿dónde está esa maldad? ¿Cómo podés ser tan mala persona? De eso se trata este juicio. Solo la mafia es capaz de hacer algo así. Obviamente que el plan que tenían para estos chicos les salió mal. ¿Y saben por qué les salió mal? Porque Niven, Huanca, Garnica pudo correr y no los tuvieron a los cuatro. Si no, los mataban a los cuatro. Porque tiraron oblicuo, de frente y de atrás. Muy emocionado y contento a la vez, ¿no? Contento porque esto ya llega a un punto en que la lucha valió la pena cada minuto. Estamos en la última instancia, ¿no? En la recta final, en lo que ya queda en manos de los señores jueces, que estoy seguro que vamos a tener la justicia que merece y descansar en paz. Ojalá que sea perpetua para esas personas, ¿no? Que paguen lo que le hicieron a mi hijo. ¿Cómo lo recordás a Luca? Lo recuerdo, como lo dijo Dalbón, mirá, Bueno, me fui a probar, me pegaron una patada y él me fue a defender en el entrenamiento. Y lo recuerdo así, solidario, compañero, amigo, hermano. Espero que sirva para que no pase nunca más, para que no haya un Luca ni en la ciudad, ni en la provincia, ni en Argentina, ni en ningún lado. Sería bueno que sea un antes y después en lo que es la policía y también en la sociedad, ¿no? Porque no solo hablamos de un chico asesinado, también hablamos de racismo y hablamos de violencia institucional. El tema del racismo creo que es algo que me toca a mí particularmente porque siento que gran parte de esto fue contra mí, porque cuando lo tenía en el piso por ser Florencio Varela me decían que era un villero, que era un negro de mierda, y yo creo que esas cosas hay que eliminar a la sociedad para ser mejor. Bueno, sí, coincido totalmente con lo que dice el chico Zúñiga, que se salvó, ¿no? Me parece que hay que terminar con todo esto, con todo lo que está pasando acá en, con la fuerza represora, con estas mafias de acá de la ciudad de Buenos Aires, y hay que terminar con todas las mafias policiales que hay en todo el país. Y hablando de mafias policiales, el día de ayer hubo un paro contundente en las escuelas de Rosario por la violencia que se desata ahora, que se ha desatado contra las escuelas, ¿no? Es decir, todo este tema del narcotráfico, de la complicidad política que hay con el narcotráfico. Bueno, tenemos ahí senadores implicados como Tagliaferri, que no le han querido sacar al senador provincial del Frente de Todos, no le han querido sacar los fueros. Y está ahí, se sospecha que está vinculado al narcotráfico, lo mismo que pasa con la vicegobernadora. Bueno, realmente ahí tenemos en la ciudad de Buenos Aires esto, el caso de Lucas, esperemos que no se repita, como bien decían, y después tenemos en Rosario el tema del narcotráfico. En el resto del país, la policía, bueno, que sabemos lo que hacen todo el resto del país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Hay un problema institucional con todas las policías, pero en este momento esperemos y exijamos que limpien a la policía de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque realmente esto que ha pasado, que 14 personas se hayan puesto de acuerdo para tratar de esconder las pruebas que había por cómo mataron a este chico, a Lucas, realmente coincido en esto, con Dalbón, que son mafias, no cabe ninguna duda que son mafias. Bueno, alguna otra cosa que nos quedaba pendiente, que no quiero dejar, no quería dejar de comentar. Sigue el tema de la litoraleña, la litoraleña es la fábrica esta de pastas y de tapas de empanada, recuperada ya por el año 2015, que está amenazada de un desalojo. Ahí concretamente ya lo hemos tocado el tema acá, pero no queremos inclusive que la gente se puede acercar a la calle Girardot 345 a llevarle la solidaridad, que lo hagan, o a comprarle, ¿no? A los trabajadores, hay 50 familias en riesgo porque hay, en síntesis, ellos quieren comprar la empresa porque aparte las principales deudas que tenía el dueño era con los trabajadores, que le debían hasta más de 6 meses, y la jueza dice que no la cámara dice que no se puede, y entonces quieren rematarlo. Bueno, esperemos que se solucione, porque está trabajando y está trabajando bastante bien la litoraleña. Bueno, vamos a una pausa y seguimos, ya se viene Camilo. Lo

Acá me acaba de mandar un constituyente de Jujuy del Partido Obrero, Sebastián Copelo, esto llega recién, que dice, en tiempo récord se verificó que la constituyente de Morales es una cueva de conspiradores contra el pueblo. Bueno, se retiraron los constituyentes, ¿viste? Se está modificando la constitución y hay unas cuantas cosas que parece que van contra de los derechos, ¿no?, de los trabajadores. Igual recordemos, igual, primero que bueno, que ha habido cantidad de movilizaciones. Me llamó la atención, vi las movilizaciones de Jujuy y eran muy parecidas a las que hubo en Salta. Sí. Mucha gente acompañando a los docentes, ¿no? Mm. Esas movilizaciones hicieron que tuviera que retroceder Gerardo Morales. Ayer llamó a una conferencia de prensa y derogó el decreto por el cual se había endurecido el tema de las movilizaciones. Bueno, lo derogó ese decreto. En el momento que lo derogó, le exigió a los docentes que trabajaran y que a partir de hoy, si seguían en huelga, se lo iba a descontar. Pero el decreto ese bestial que había mandado Gerardo Morales lo derogó. Pero el problema está que la constituyente también están prohibiendo las protestas, ¿no? Que es claro, justamente lo que había dado marcha atrás Morales. En la constituyente está esto. Por eso los constituyentes del Frente de Izquierda y los trabajadores se retiraron. Eso por un lado. Y por otro lado te quiero invitar a algo a la ciudad de Buenos Aires, porque hace un tiempito que no está tocando en la ciudad la orquesta del tango de la ciudad, ¿viste? Mm. El viernes 16 a las 20 horas va a actuar en la Usina del Arte Agustín Cafarena 1, y yo lo recomiendo, la orquesta del tango de Cuachi, cuyo director de Cuachi suena una barbaridad. Yo les diría que si pueden vayan, para eso tienen que, la entrada es gratuita, la reserva la tienen que hacer previa y la hacen por la web de la Usina del Arte. Si pueden, vayan porque les va a gustar. Bueno, ahora sí, Camilo. Mal Boca, Camilo, Sí, de poquito. Sí, la verdad que sí. Nos despedimos del torneo ya hace un ratito. Igual. Bueno, mal así Boca. Que bien las chicas. Sí. Igual, ojo, en la Copa ya clasificamos. Volviendo al Boca masculino, estamos en octavos. Sí. Estamos en octavos cuando... Es más, creo que Boca y Racing son los únicos equipos que ya están en octavos. Claro. El resto van a pasar todos, pero bueno, claro, les costó un poquito más, digamos. Está bien, bueno, ya se empieza a hablar de las compras de Boca, pero evidentemente van a tener que traer refuerzos, ¿no? Sí, por supuesto. Es algo que hablamos hace mucho tiempo y sostengo bastante la idea de que Boca, el plantel de Boca está bastante mal armado. Uh-huh. Y ahora también, ahora con la cuestión lesiones, nos damos cuenta que se lesionan dos jugadores en un puesto y no tenés otro. Dos jugadores en un puesto, me refiero a ponerle dos puntas. Se te lesionan dos delanteros. No tenés con qué reemplazarlo, ya está. Están uh-huh. lesionados. Langoni y Ceballos, listo. No tenés con qué reemplazarlo. Briasco, por ahí. Bueno. Y para colmo se va a jugar a Armenia, a Briasco ahora. Bueno. Con la selección de Armenia. Te tiro algo, ya que estamos con el fútbol. Bueno, una felicitación para el equipo femenino que marcha a paso redoblado, ¿no? Sí. Ahora, si querés, tiramos unos detalles también sobre eso. Del fútbol. Del femenino. No, tíralo, que después quiero contar algo de River. Ah, de los bueno. Primos. Dale, tira. No, bueno, el femenino quedan dos fechas. Boca le sacó 3 puntos a Guayurquiza, equipo perseguidor. Boca tiene 45, Guayurquiza 42. El otro día Boca le ganó 2-0 en Casa Amarilla a Banfield, equipo que está en los últimos puestos. Sí, no, está zafa el descenso Banfield, está bastante bien, tuvo una campaña bastante regular dentro de todo. Y a la vez Guayurquiza ganó, pero durante la semana pasada Guayurquiza perdió con Rosario Central. Entonces de ahí se despegó este Boca un partido, o sea, 3 puntos de diferencia con Guay. Lo importante, este fin de semana van a jugar Guayurquiza contra Boca. Y ahí parecería que se define el torneo. Gana Boca, es campeón. Empata Boca, casi es campeón. Si faltan algunas fechas. Quedan 2 fechas. Ah. Queda este fin de semana y el fin de semana que viene. Ah. Por eso, gana Boca este fin de semana y es campeón. Ajá. Bueno. Las chicas, las gladiadoras salen campeonas nuevamente, ¿no? El año pasado, inclusive creo que lo contamos también, Guayurquiza venía primero, última fecha, Boca-Guayurquiza se juega en la Bombonera, gana Boca 2-1, y bueno, salimos campeones ahí en la Bombonera con toda la gente y demás. Así que eso, estamos a 2 puntos de un nuevo título, podríamos decir. Bueno, yo te voy a tirar una de River. A ver. El gobierno nacional, a través de la Agencia Administradora de Bienes del Estado, le entregó a River, para que utilicen de por vida, 73.362 metros cuadrados. ¿En dónde? 73 hectáreas. En la zona que queda, la avenida Cantilo, al 5.700, entre Lugones, el Arroyo Medrano y el Tiro Federal. Hmm. Ahí dice que River Plate va a ser un lugar para entrenamiento de alto rendimiento. Y digo porque, ¿sabes qué? Hoy hablábamos de la doble vara, ¿no? Vos tenés una movilización en Jujuy, no se entera nadie porque los medios, el 90% de los medios, perdón, en Jujuy se entera todo el mundo porque el 90% de los medios está en manos del kirchnerismo, Jujuy no es kirchnerista, lo sacamos en todos los medios. Sí. Vos tenés una movilización en Salta, ahí son kirchneristas, son del Frente Renovador, o en Chubut, o en Santa Cruz, o en San Juan, no se entera nadie, ¿viste? Sí, no circula por los medios. No circula por los medios, bueno. Acá en Los Locos sí. Vos te enterás de todo, te enterás lo de Jujuy, lo de Salta. Nosotros acá en algún momento hemos hablado, inclusive hemos sacado a la gente de La Boca, cuando se le daban los terrenos de Casa Amarilla, que los termina comprando Boca. Y era un despropósito porque había que hacer vivienda, bueno. Toda una historia había, nosotros lo sacábamos. Y todo el mundo, le regalan a Boca, cosa que no le regalaban, le vendían, ¿no? Bueno, sí. O una parte le vendían, otra parte se la entregó Grosso, vamos a decir, claro, a Alegre y a Heller. Pero ahora esto no habla nadie, loco. Están cantidad de metros cuadrados. ¿Te imaginas si la Reta hace esto? Se arma un despelote terrible, ¿no? Si lo hiciera la Reta, un despelote. Mirá el despelote que se hizo y que hicimos todo con el tema de Costa Salguero, de todo. ¿Qué pasa, loco? Hay que oponerse a esto. ¿Qué pasa con los observatorios? ¿Viste que hay observatorios de todo? Con los observatorios que observan las tierras de la ciudad. Está bien que le regalen esta tierra a River con todo lo que se puede hacer. Muchachos, ustedes que donde la Reta planta un árbol, dicen que ahí se puede hacer una tierra, una casa para los pobres. ¿No se puede hacer algo acá? Vamos, seamos coherentes. Yo estoy en desacuerdo con la venta de Ibarra y con la inmobiliaria que hace Ibarra, pero también estoy en desacuerdo con esto, como que estoy en desacuerdo con el otro negociado que está haciendo Tinelli. Un negociado para River, un negociado para Tinelli y San Lorenzo, y de eso no habla nadie. Están todos conformes, ¿cómo es? Bueno, dejémoslo ahí. Camilo, vamos. Sí. E insisto, acá sacamos a toda la gente de Boca con el tema de Casa Amarilla en su momento, cuando no se construían las viviendas, cuando Grosso se lo dio, y también cuando se le vendió parte a Boca, que lo pagó en cuota de los terrenos de Casa Amarilla. Todo eso lo hemos sacado. Ahora de esto, como hemos sacado lo de la Ciudad Deportiva, ahora esto también, muchachos, pónganlo, publíquenlo, por favor. Navarro, si me estás escuchando, tocayo. Navarro está preocupado por plata. Claro, se la ve medio negra, ¿no? Sí, está muy preocupado. Sí. Dijo que jamás aceptaría una propaganda de Jujuy. Tiene propaganda del gobierno, de todo, tiene toda la propaganda, son del Estado, pero no aceptaría una de Jujuy porque la tiene empresa Milagro Sala. Se puso muy selectiva. Se puso selectiva. Mira, lo quiero ver en unos meses igual. Ganó Scioli. Lo quiero ver en unos meses. Navarro, denuncia a los negociados del gobierno, dale, y los de River. Mira, mira, con el ganó Scioli hace, bueno, hace poquito que, bien, sí. No, no, qué mal, sí. Yo metiéndome con un, hablar justo de, va, dejar ahí, dale, seguí. Este, no, un comentario, no, hace poquito terminé de ver una serie, este, va, hace poquito, hace ya unas semanas que terminó, este, Succession, que hay un capítulo que hacen una especie de ganó Scioli. Este, y están, manejan, nada, los protagonistas manejan un multimedio, una especie de pseudo Clarín, podríamos decir, tiene una agencia de noticias y acuerdan con los candidatos, como es una elección pareja, acuerdan y tratan de negociar algo para ver a quién anuncian primero. Y más o menos después ni siquiera saben quién ganó, pero anuncian ganador a uno. Y eso ya implica un enorme poder. Y me hizo acordar un poco al ganó Scioli, que a las 6:01 estaban anunciando ganó Scioli por amplia diferencia. O sea, los tipos están tan jugados que ni siquiera son capaces, por lo menos, tener un poquito de sí, no anunciarlo de la forma, ves y es ridículo, viste, ganó Scioli por amplio diferencia. Claro, pero poder decir, tenemos datos que dicen que parecería que está ganando Scioli. Claro, ¿viste? Que es en general lo que se hace, que también seguramente es un negociado. Claro. Pero decir, bueno, tirame que voy por ahí. Me acuerdo que muchas veces después de elecciones se terminan dando vuelta, pero empiezan a decir que las tendencias van hacia, o por ahí si tenían los boca de urna daban que perdía a alguien por 10 puntos, decían no serían 10 puntos, serían menos, como que siempre juegan con eso, claro, un poco. Pero eso fue increíble, bueno, a las 6:01 ganó Scioli por amplia diferencia. Bueno. Eventualmente igual ganó. Ahora, el tema es que estaban jugadísimos los tipos. Es que la gente le siga creyendo, ¿viste? Porque no, claro, aparte no hizo ninguna autocrítica. Yo creo que uno cuando se equivoca, lo que tiene, hace una autocrítica para que la gente te crea. Vos decís, mirá, la verdad me equivoqué en esto, qué sé yo, porque si no a partir de ahí, que todo lo que decís uno empieza a pensar que es sospechoso, y es sospechoso. Claro, y sí, lo es, por supuesto, pero hay por lo menos hay un contrato tácito en el cual vos tirame que yo lo voy a comprar. Claro. Es más o menos eso. Vos me estás diciendo lo que yo quiero escuchar. Claro. Y pasa con enorme cantidad de medios, entonces sí. Ahí me parece que la relación va más por ese lado. Y bueno, ganó Scioli. Dale, decime. Ganó Scioli. Sí, yo quería escuchar eso. Gracias, Robertito. Estaba contento ahí, Scioli. Claro, y bueno. Sí, bueno, che, y por ahí va una interna, Scioli. Bueno, vamos con lo tuyo. Vamos al cine. La semana pasada, para aquellos que estuvieron escuchando el programa y para aquellos que no lo escucharon, les recomiendo que pispeen ahí en nuestro canal de YouTube nuestro último programa, el de la semana pasada, el del 7 de junio, que hablé sobre una película que al día de hoy se está proyectando en la Sala Lugones y se va a seguir proyectando hasta el miércoles que viene, que es La Decisión de Partir. Película coreana, excelente película, una gran película, un policial que trata un poco de alejarse también de algunos, de algunas formas que tiene el género, y se mete por y también por momentos en un thriller o bordeando suspenso, ¿no? Pero bueno, si quieren escuchar sobre La Decisión de Partir, vayan a nuestro canal, entren al programa de la semana pasada, del 7 de junio, y ahí van a poder escuchar. Mientras tanto, les recuerdo que mañana la pueden ver la película, mañana a las 17:30, el viernes a las 20:30, el domingo a las 14:30 y por última vez el miércoles 21 a las 17:30. Dudo que vayan a esa función de todas maneras porque van a estar escuchando Los Locos de Buenos Aires. Pero ya que estamos hablando de la Sala Leopoldo Lugones, que se encuentra dentro del Teatro San Martín, vamos a hablar también de otro pequeño ciclo que está teniendo, que ya arrancó hace una semana y que va a seguir también hasta el miércoles que viene, hasta el miércoles 21, el cual está dedicado a la filmografía de Darío Argento, un director italiano que arrancó allá por los años 60 su carrera como guionista. Escribió entre ellos, por ejemplo, escribió junto a Sergio Leone, posiblemente uno de los mejores libretos de un western en la longeva historia también que tiene este género cinematográfico, que es Había una vez en el Oeste, película protagonizada por Charles Bronson, Henry Fonda. Una excelente película, en su momento creo que tenemos alguna columna en la cual hablamos de esa película. Pero luego cuando se lanza Darío Argento, cuando se lanza como director allá por los años, principio de los años 70, empieza a abocarse más a otros géneros cinematográficos, ¿no? Empezando por El pájaro de las plumas de cristal y también El gato de las nueve colas, que si mal no recuerdo salieron en el año 70 y en el 71 respectivamente, películas más abocadas al suspenso, al thriller, algo un poco más cercano, hasta me animaría a decir un poco más cercano a Hitchcock que la propia filmografía de Darío Argento en sí, ¿no? Porque aquellos que reconocen la figura de este autor lo relacionamos mucho más al terror sobrenatural, inclusive podríamos decir, ¿no? Lo recordamos más por películas como una adaptación, por ejemplo, del Fantasma de la Ópera, lo recordamos por películas como Suspiria, como Las Tinieblas y demás. Y bueno, en la Sala Leopoldo Lugones, hasta el próximo miércoles 21, va a estar ofreciendo algunas de sus películas en cartel, ¿no? Para ver en una sala de cine como merece ser vista toda película producida. Como una chicana, ¿eso? No es una chicana. Aguante, pero la tablet. Bueno. Ahora las tengo que ver, ando sin tablet, las tengo que ver en el celular. No, peor aún, qué dolor. Es imposible ver una película en el celular. Es realmente imposible. Sí. Vos pensás que uno trabaja para que, por ejemplo, si se hace un primer plano, se vea en una pantalla, para que se le vea la cara enorme al protagonista o la protagonista en una pantalla de ¿cuánto? De 10 metros de altura, más o menos, de 10 por 12 metros, o de 8 por 12. Y bueno, llévalo a esto, a estas, ¿cuántas pulgadas son estos? 7 pulgadas. Por ahí, claro. es muy distinto, pero no, bueno. Aguante la tablet, por eso. Claro, que son 14 pulgadas, son claro, 14. Exactamente. Pero bueno, volviendo a Darío Argento y a las películas que se van a proyectar, a sus películas que se van a proyectar en el, o mejor dicho, que se están proyectando ya hace una semana en la Sala Leopoldo Lugones, por ejemplo, hoy a las 9 de la noche se pueden acercar, se va a estar proyectando Suspiria, posiblemente una de sus películas más recordadas. Creo que se hizo un remake en estos años, realmente no lo vi. Luca Guadagnino me parece que la dirigió, el de Call Me By Your Name, pero bueno. Mañana se va a estar proyectando Rojo Profundo, película que se remasterizó a 4K y se reestrenó en Buenos Aires este mes de febrero. Mañana a las 3 de la tarde Rojo Profundo, a las 9 de la noche Tinieblas. El viernes a las 3 de la tarde, Terror en la Ópera, y Fenómena a las 6 de la tarde. Todas estas películas mucho más ligadas, como dije recién, al cine de terror, ¿no? A un terror sobrenatural, que es lo que más caracteriza a la filmografía de Darío Argento. Después nos vamos al domingo, que también se vuelve a proyectar Tinieblas a las 6 de la tarde, y a las 9 de la noche, El pájaro de las plumas de cristal. Así como también el miércoles 21 a las 15 horas, El gato de las nueve colas. Estas últimas dos películas fueron sus primeras películas, como dije recién, también mucho más acercadas al género, al thriller, ¿no? Mucho más abocadas al suspenso que a otros géneros en particular. Si quieren ver toda la programación completa, les recomiendo que entren a www.complejoteatral.gov.ar y van a poder ahí seguir el link y sacar las entradas, que salen 900 pesos la entrada general y para estudiantes y jubilados 500 pesos. Así que recomiendo no solamente que, como hablamos la semana pasada, vayan a ver La decisión de partir, película que lamentablemente no llegó a la cartelera comercial, pero que de todas maneras va a tener unas proyecciones más en la Sala Lugones, sino que también vean el ciclo de cine dedicado a la filmografía de Darío Argento, que la verdad que es imperdible. Buenísimo. Bueno, Nada más. Con esto estamos. La semana que viene, les anticipo, vamos a tener un nuevo estreno. Por lo que me han dicho, es bastante duro, parece, aún no lo vi, pero parece que es una película pesadita. Bueno, para terminar, nos llega un comunicado de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Nosotros anunciamos que Cipreva había logrado la personería gremial, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Sí. Bueno, la UDBA presentó un recurso de revocatoria ante la Cámara Nacional de Apelaciones de la Nación, del Trabajo. Es decir, que sigue, esto traba la personería para Cipreva, ¿no? Realizaremos la apelación, esto lo dijeron el lunes, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que entienden que el fallo viola el derecho de defensa perpetrado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Bueno, moraleja, no tiene en firme la personería gremial Cipreva porque está apelada ante la Corte Suprema, ante la Suprema Corte de la Nación. Claro. Bueno, eso es así. Nosotros nos estamos yendo, ¿eh? Nos vamos como siempre, con una canción, esperando que venga algo con R. Viene ahora. Bueno, entonces nos vamos escuchando. Nos mandaron un tema de Tiki para poner, y lo vamos a poner. Nosotros le decimos que sí a la gente que lo manda. Algo nuevo, dale. Estaba pensando en otra situación. Algo me acercó, algo me llamó, algo me trajo hasta vos. Hoy lo pude ver, lo quise tener. Me faltaba cielo para convencerme. Algo nuevo para ver, algo nuevo para hacer. Tener el tiempo para improvisar te sana. Todo el tiempo está pensando en el mañana. Algo nuevo para verme, algo nuevo para verte y entendernos. Sé que podemos entendernos bien. Tan difícil puede resultar quedarme tranquilo, estar acá, olvidarme de todo lo que no está, recordándolo como todo lo que se va. Enseña. Si cuido mi mente y todo lo que pienso, ya nada me enferma. Quédate tranquila que estamos sacando los males pa' afuera. La magia aparece cuando puedes verte volando en tu esfera. El viento te lleva. Algo nuevo para ver, algo nuevo para hacer. Tener el tiempo para improvisarte sana. Todo el tiempo está pensando en el mañana. Algo nuevo para verme, algo nuevo para verte y entendernos. Sé que podemos entendernos bien. Esta melodía estaba sola y yo la agarré. La invité a mi casa y con ella un rato me senté. Me dijo mil cosas que nada entendía, hasta que a escucharla un rato me entendí.